la controla. En la Chanel está molteando la pistola. Está soltera, pero nunca anda sola. Es una diabla sin los cuernos ni la cola. Un bandido es lo que pide esa diablita. Ella en la cama conmigo, eso es dinamita. Entra a la casa y ya los panties se los quita. Me vuelve loco esa loquita. El designer está leteando y los KDP despegando por Lando. Las prendas están brillando. Un bandido artista con un alto rango. El Hellcat Durango. Te quiero pa' mi baby, tú dime cuándo. ¿Qué? Las pacas estoy gastando. Porque ese culote yo lo quiero ver brincando. Ella se hizo las tetas y las nalgas y ahora no le caben en la falda. Rosa la corta cuando está de espalda. Cuando estoy adentro no te salga. Una diablita como tú me hacía falta. Rompe todas las discos, millones por los discos. Yo la busco en la G1 con el Acapisto. Nos vamos en el jet ski, te quiero quitar el gistro. Azotando ese culote como azoto el micro. Intocable como se supone. Prendemos los palos como prendemos los blones. Y la glissi toda con las extensiones. Yo facturo como un narco en mis canciones. Me la chingo y me quedo con las ganas. Yo bebiendo whisky y ella suelta en el pama. Que me vean que se joda hasta la fama. Si no es palomino, pues entonces las Bahamas. Un bandido es lo que pide esa diablita. Ella en la cama conmigo, eso es dinamita. Entra a la casa y ya los panties se los quita. Me vuelve loco esa loquita. El designer está leteando y los KDP despegando por Lando. Las prendas están brillando. Un bandido artista con un alto rango. Si esta bellaca yo le exploto como dynamite. Es una milf, yo también quiero darle a la mai. Dice que le hago falta pero no me extraña na. Cuando yo está dentro tuyo no te salgas más. Ella quiere que la azoten, ella quiere que le den. Que la lleven donde Chimmy con los diablos de Lloren. En el putero, ella le dice Lorraine. Saben que cuando yo entro en Mickey Rain. Todos los panties están mojados, todos los blones están prendidos. Mi loco celebrando todos los kilos que han vendido. Conectado con los judíos. Yo tengo la estrategia y la logística para ser perfecto el manejo y envío. Seguimos por debajo del radar. Las baby como si me debieran la pussy me la dan. No se asusten si ven al John King con el Maldagán. De la disco ellas quieren chingar pa'l Hotel San Juan. Si no viste a Alexander McQueen, Alexander Juan. Pa'l money tengo un imán, no estoy ni bien ni mal. Yo estoy hijo de puta, ellos quieren averiguar cómo es que lo hacemos los soldados ready for the war. Ella era buena y por lo malo se dejó llevar. John King's baby. Un bandido es lo que pide esa diablita. Ella en la cama conmigo, eso es dinamita. Entra a la casa y ya los panties se los quita. Me vuelve loco esa loquita. El designer está leteando y los KDP despegando por Lando. Las prendas están brillando. Un bandido artista con un alto rango.